resaltar algo. La semana pasada estuve en Ciudad Obregón entregando unas armas, algunas armas largas y armas cortas. La ventaja es que estas armas tienen la particularidad de que fueron aseguradas a grupos criminales. Históricamente, estas armas se destruían. Y yo propuse en la última visita del presidente en el Gabinete de Seguridad Federal que todos los vehículos asegurados por las dependencias federales pasaran al servicio de las policías estatal y municipales, y que las armas aseguradas, nuevas, en el caso de los vehículos no, pero en el caso de las armas sí, toda arma nueva, es decir, que no ha sido utilizada, que no se le podría vincular jamás con un hecho de violencia, que pasen al gobierno del estado, para que el gobierno del estado los asigne a los municipios, a las policías municipales, que con frecuencia no tienen armas o que su armamento es sumamente viejo, deficiente. Así es que logramos eso, y en Obregón fue la primera entrega a las y los policías.